Cibercomponé, Platón número 72, Colonia Valle de Matatipac, Tepic. No solo somos el mejor, somos tu elección. Cibercomponet presenta. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos al podcast 004. Primero que nada, quiero darle las gracias a las personas que comentaron en la entrada del blog de Por Mi Culpa, Por Nuestra Gran Culpa. Quiero darle las gracias a Estrella, pues ella comenta algo así sobre que está de acuerdo conmigo y sobre todo algo que me llamó mucho la atención. Voy a leerles el comentario. Dice: no sé, amigo, yo he estado pensando en esta situación desde hace mucho tiempo, sobre todo cuando mi niño consentido, es decir, su novio, me dijo que quería ser emo. Fue algo que me dolió tanto porque por las estupideces de los adultos, él piensa que la vida es solo sufrir y duda sobre la existencia del amor. Y también quiero dar gracias a Nati, quien también dejó su comentario. Y bueno, voy a leer un poquito de lo que ella dice. Es muy interesante lo que escribiste. Al principio me daba hueva leerlo, pero lo hice y me gustó esa frase: respeto la vida. Mucha gente no entiende el significado, pensando que respetar es dejar ser las cosas como son, pero es más que eso. Ojalá que las personas que lean tus pensamientos tengan la capacidad de reflexionar y ayudar a que el mundo cambie, empezando con nosotros mismos. Pues muchas gracias por tus comentarios y ojalá que un día se hagan realidad estas cosas que me comentas. Efectivamente, pues muchas gracias a todos ellos. Muchas gracias por sus comentarios y bueno, sin más, damos inicio. La mayoría la quiere. La mayoría lo sabe. Todas las encuestas lo confirman. No podemos esperar más. La mayoría de los mexicanos aprobamos la reforma de Pemex que propone el presidente. Es en beneficio de todos. Es por un futuro mejor. Si eres mexicano y ves la tele, seguramente conoces los spots que el gobierno federal está promoviendo, en los que se presentan a personas que pretenden ser transeúntes casuales a los que se les cuestiona sobre la reforma de Pemex que propuso el presidente. Las personas comienzan a dar sus razones, que son las razones del presidente, obviamente, para que el dinero privado comience a entrar dentro de nuestra compañía petrolera. El spot termina con la contundente frase: la mayoría de los mexicanos apoyan la reforma de Pemex del presidente. Sorprendido ante tal aseveración, comencé a preguntar a cuánta persona tuve enfrente, incluso a mis contactos del MSN, si conocían dicha reforma, que más bien es una propuesta de reforma, y la respuesta fue la misma: no conozco la reforma y ni siquiera sé qué hacer para conocerla. Sin embargo, yo ya sabía cuál era la respuesta, y no es porque yo lo sepa todo, sino porque es algo obvio, notable, evidente. Entonces, ¿realmente podrá alguien estar a favor de algo que ni siquiera conoce? La respuesta es obvia. Sin embargo, ese no es el punto. El punto es que nuestro gobierno, en un ejercicio de publicidad retrógrada, pretende meternos la idea de que son más los que desean la reforma. Como cuando pretenden los medios de comunicación meternos la idea de que los mexicanos honestos son más que los deshonestos, cuando los estudios demuestran que en realidad somos corruptos la mayoría de nosotros. Pero por eso esto es publicidad. No puedo evitar recordar a un vendedor de tejuino. Tejuino es una bebida refrescante hecha a base de maíz con hielo. No confundir con el tejuino de la península de Yucatán, que es otra cosa que no tiene nada que ver. En fin, este vendedor de tejuino voceaba por su sistema de sonido como si miles de personas se aglomeraran en torno a su camioneta para comprarle su delicioso tejuino. Hasta solicitaba calma y paciencia a la imaginaria multitud. Pero el que los escuchaba pensaba que realmente una muchedumbre enardecida estaba a punto de saquear su camioneta tejuinera. Bueno, al menos yo siendo un niño pensaba eso. Pero el gobierno mexicano quiere hacer lo mismo con la sociedad, aunque ya no seamos niños. Y esto porque para ellos lo somos. Bueno, obvio, cuando digo gobierno me refiero al ejecutivo, porque en México el gobierno está dividido en tres poderes: el ejecutivo, que es el presidente; el legislativo, que son los diputables; y los senadores; y el judicial, que son la policía judicial. Ah, no, ¿verdad? Como sea, el caso es que todos nos ven igual. Y para muestra basta el eslogan de la Cámara de Senadores: vemos por ti. Claro, vemos por ti porque tú eres un niño que piensa que el tejuinero está logrando ventas por miles de dólares en la esquina de tu casa. Vemos por ti porque tú no ves lo que nosotros, y no ves lo que nosotros porque tú estás ciego. Por eso, a ti te parece que cuando te castigo soy malo, pero no soy malo, solo te estoy educando. Pero ya que veas que realmente te podías caer de cabeza y partírtela en mil pedazos, me darás las gracias por haberte salvado. Ahora, gracias por tu voto y ve a dormir. Por eso, hoy mientras veía ese comercial o ese anuncio que no vende nada, excepto la idea de que Pemex no tiene dinero, no puedo evitar recordar otro spot, pero uno que vi en una televisora yucateca. Sí, de donde es el tejuino que no tiene nada que ver con el que vende el señor de la camioneta que se está volviendo loco con sus ganancias. Es un spot donde muestra la página de Pemex, donde claramente dice que Pemex es una empresa líder y que cuenta con todo para funcionar bien bien. Entonces, ¿necesita dinero para comprar colchones por $4,000 como el embajador mexicano foxista en Cuba? ¿O para comprar joyas y vestidos de marca como la señora Marta Sahagún de Fox? Lujitos comprados con el dinero de los mexicanos. Digo, no es que yo sea tacaño, pero a mí no me tocó ni un trapo. ¿Pero qué digo? Si tampoco me toca ni un dólar de los excedentes de Pemex. Y no es que sea ambicioso, pero yo veo las escuelas con los mismos baños semidestruidos y el seguro social sin medicina, o las clínicas del ISSSTE igual de pequeñas. Ah, pero es por eso que el seguro y el ISSSTE necesitan lo mismo que Pemex. Dinero privado. Pero, pues yo no me puedo dar cuenta porque soy un niño ingenuo que todo ve de color de rosa. Pero para eso tengo a mis gobernantes, los tres, ejecutivos, legislativos y judiciales, para que vean lo que yo no soy capaz de ver y para que lo hagan por mí, aun cuando yo no esté de acuerdo. Porque yo soy ingenuo y ciego, pues al final de cuentas, en tierra de ciegos, el tuerto es rey. Cibercomponer, latón número 72, Colonia Valle de Matatipac, Tepic. No solo somos el mejor, somos tu elección. Cibercomponer.